en los años 90 se expandieron para responder a necesidades de especialización para funciones diferentes de la educación. Las tradicionales fueron gestión educativa, biblioteca escolar, atención de niñas y niños con necesidades educativas especiales y también la especialización en adultos. Con el transcurrir del tiempo, se fueron diversificando, entrando en una dinámica competitiva y mercantilista. Y lo mismo, como ya hablamos, que lo que pasa con los cursos, los y las docentes se ven obligados a cursar, ya que en el puntaje es un rubro distinto al de cursos. Y como ya dijimos, el puntaje constituye seguridad laboral y también posibilidad de ascenso. Para ofrecer igualdad de oportunidades a todos y todas, se vuelve imperante recuperar un programa de formación docente nacional como fue nuestra escuela. No es nada malo, es que pasó una brisa. Bueno, para los que no lo saben, en este tiempo de pandemia también los docentes tuvimos que seguir perfeccionándonos, por esto que decía Graciela, que tiene que ver con el tema de la seguridad laboral. ¿Qué implica la seguridad laboral? Nuestro perfeccionamiento, nuestra capacitación, hubo que hacer infinidades de charlas, infinidades de Zoom, infinidades de capacitaciones en servicio, infinidades de capacitaciones en escuela de maestro, que yo me confundí, no era Graciela, no iba a hablar de escuela de maestro, sino del Plan Nacional Nuestra Escuela. En fin, ha sido unos arduos meses estos que tuvimos en pandemia. Por eso Graciela, la profesora Graciela, pensó en que sería muy importante recordar también ese exquisito plan nacional que fue nuestra escuela. Y quiero hacer una mención especial a la riqueza y la exquisitez que tiene la capacitación que tiene Nación, que se llama INFOD. Excelente, excelente, que bueno, también nosotros tuvimos que acudir a ella para capacitarnos. Vamos a escuchar una presentación de Graciela, de una de las profesoras que va a estar hablando, y volvemos con nosotros, Rita. ¿Qué les parece si escuchamos a la profesora Analía Rosa? Muchas gracias por la invitación. Soy profesora y licenciada en Letras. Trabajo en el Instituto 44 de General Las Heras, provincia de Buenos Aires, y lo que quiero decir con respecto al programa Nuestra Escuela es que lo transité como estudiante de varios postítulos y cursos y también como parte del equipo de alfabetización inicial como coordinadora de aulas virtuales. También me gustaría destacar que en 28 años de docente fue la primera y la única vez en que sentí que desde una propuesta de formación continua se pensara en la renovación de nuestras prácticas, en la actualización académica, también se considerara el horario de los docentes y que por eso se ofreciera desde la virtualidad y que, lo que no es poca cosa, que fuera también gratuito. Así que lamenté mucho la pérdida en el año 2017 del programa, la interrupción del programa, y realmente sería muy interesante que se recuperaran esos propósitos, se mejoraran los aspectos que haya que mejorar, pero que volviéramos a tener los docentes la oportunidad de seguir formándonos con calidad, gratuitamente y con las posibilidades que nos ofrece el entorno virtual. Muchas gracias a todos. Estábamos escuchando a la profesora Analía Rosa, que confirmaba y afirmaba esto que planteaba Graciela y lo que les terminamos de comentar nosotros. Excelentes son las capacitaciones que hace Nación. No están pensadas en desmedro de Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires, que también es muy buena. Lo bueno que tiene lo nacional es que en la virtualidad intercambiamos, cuando podemos por los tiempos, intercambiamos con docentes de toda la Argentina, y eso es impagable, ¿no? ese intercambio cultural y de experiencias es de un valor que nos enriquece mutuamente a los que están en el interior del país y a nosotros también. Seguimos escuchando a Graciela ahora, ¿no, Rita? Me parece que sí. Este programa, como nos contaba Analía, fue desoído por algunas provincias de distinto color político que el del gobierno nacional que lo impulsaba, por lo que gran cantidad de docentes no sabían de su existencia. De todos modos, fue muy importante la cantidad de estudiantes docentes que han cursado las especializaciones. La profesora Amalia Gell nos habla de su experiencia. Si bien las diferentes jurisdicciones están desarrollando cursos y postítulos para los docentes, considero muy importante y necesario recuperar las cursadas virtuales de postítulos a nivel nacional, producidos y llevados adelante por el INFOD a través del programa Nuestra Escuela, programa que funcionó desde el año 2010 en adelante y que realmente fueron muy efectivos. He participado en este programa como didactizadora, adecuando las propuestas a formatos hipermediales, y puedo dar fe de la calidad excelente, de la calidad formativa de los materiales y de los equipos pedagógicos, técnicos y de coordinación del programa. Entiendo que es fundamental acercar a todos los docentes de todos los niveles de la educación obligatoria, una propuesta de formación con un fuerte corte nacional y latinoamericano, ¿no? Así como lo era en sus inicios los materiales de nuestra escuela. Una propuesta que nos requiera reflexionar sobre nuestras prácticas con otros, de construir posicionamientos que sostienen estereotipos tradicionales en cuanto a la enseñanza, en cuanto a los sujetos del aprendizaje, en cuanto a los contenidos. Bueno, tal vez sean apuestas o propuestas pendientes para pensar una gestión distinta que enriquezca lo que ha pasado este año. Acá están hablando de postítulos de modalidad virtual. Yo les hacía referencia a cursos que están dando en el INFOD que son excelentes y que tienen esta riqueza que además de relacionarse con distintas partes del país, tienen una mirada latinoamericana, que era lo que decía recién la profesora Amalia. Bueno, vamos a escuchar a Graciela, que va a terminar de redondear magníficamente, como lo hace ella, este segmento, esta columna. ¿Por qué sentimos la necesidad de un programa de formación docente a nivel nacional? En principio, por los contenidos que abordarían todas las jurisdicciones, siendo de carácter federal, así como lo establece la Ley Nacional de Educación y normativas que lo avalan desde el año 2010, evitando así la centralidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el monopolio de ciertas organizaciones privadas. Por otro lado, reduciría el carácter mercantilista, siendo sin costo para los y las cursantes y el dudoso impacto en las prácticas de enseñanza. Por su carácter virtual y foros asincrónicos, permiten a trabajadores y trabajadoras ajustar la cursada a su propio tiempo y, sobre todo, democratizar el conocimiento y hacerlo circular por todas las escuelas desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Gracias totales a mis colegas Analía Rosa y Amalia Gell. Hasta la próxima. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vérmelas con la resaca. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Y terminamos con música. Charo Bogarín e Hilda Lizarazu son algunas de las intérpretes que participarán del ciclo Fórmulas Perfectas, que se realizará durante noviembre y diciembre y consta de 4 conciertos online que reunirán a mujeres de diferentes géneros. A través de la plataforma Vivamos Cultura se transmitirán las presentaciones de esta propuesta del Ministerio de Cultura porteño en la Usina del Arte, donde distintas artistas mujeres se encontrarán para llevar adelante un concierto juntas. Pueden verlo los viernes a las 20 horas, donde en www.vivamoscultura.buenosaires.gov.ar. Soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes. Que tengan